Exactamente las 8 de la mañana con 2 minutos en los estudios de la emisora de la familia. Muy buenos días, apreciables amigos. Es un placer bastante grande estar con ustedes ya la mañana de este jueves para presentarles 90 minutos del programa Remembranzas TGD, jueves 29 de julio del año 2021. Es el último jueves de este mes y luego ya el domingo le estaremos dando la bienvenida al mes de agosto. Ya el próximo jueves estaremos con ustedes en el mes de agosto presentándoles también la programación del jueves. Estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD lo vamos a iniciar con el cordial saludo para todos los amigos que jueves a jueves sintonizan la emisora de la familia para escuchar 90 minutos de Remembranzas TGD. De una linda morena, yo vivo enamorado, yo vivo apasionado de una linda morena. Que me entregó su amor en mis noches de pena. Nunca me encuentro solo, pues pienso en mi morena, la del pelo ondulado, tostada por el sol. Y así pasó la vida, feliz con el recuerdo que vive siempre en mí. Ay Dios, morena consentida, aliento de mi vida, no te olvides de mí. Y así pasó la vida, feliz con el recuerdo que vive siempre en mí. Ay Dios, morena consentida, aliento de mi vida, no te olvides de mí. Feliz con el recuerdo que vive siempre en mí. Ay Dios, morena consentida, aliento de mi vida, no te olvides de mí. Y así pasó la vida, feliz con el recuerdo que vive siempre en mí. Ay Dios, morena consentida, aliento de mi vida, no te olvides de mí. La voz de Paco Cáceres, el marco musical de nuestra marimba, nos ha interpretado este bonito bolero, Linda Morena, a través de, iniciando los 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Como siempre, ese cordial y atento saludo a nuestros amigos que nos sintonizan ya a través de TGD, la voz de Occidente, la emisora de la familia, para llevarles los mejores saludos y mensajes de esta mañana. 8 de la mañana con 7 minutos. Esta mañana vamos a platicar algunos datos muy importantes que tenemos por acá. Fíjense ustedes que hay un lugar llamado Chipec, donde se mueven las personas para crecer en la sinfonía. Claro, aquí hay una escuela oficial rural de esta comunidad de San Pedro Carchá que ha sido beneficiada con la donación de instrumentos musicales, y esto porque hay un grupo de niños, de jóvenes, que les gusta la sinfonía. 40 estudiantes de Chipec, San Pedro Carchá, junto a su director, pues se llevan los instrumentos musicales y caminan 1.5 kilómetros para poder llegar al gimnasio municipal, donde llegan a aprender a ejecutar los instrumentos de viento. El sueño es formar una sinfónica escolar, Kekchi, en Alta Verapaz. Vamos a platicar de esto a través del programa Remembranzas TGD y vamos también a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan a esta hora. Bueno, hemos escuchado la participación de Raudales de Guatemala interpretando Mi Gente. Es el título de esto que acabamos de escuchar a través de los 90 minutos del programa Remembranzas TGD cuando son las 8 de la mañana con 12 minutos. Platicando por acá de los estudiantes de este lugar llamado Chaipec de San Pedro Carchá, que junto a su director pues llevan los instrumentos musicales y caminan varios kilómetros para poder llegar al gimnasio municipal, donde llegan a aprender a ejecutar el sueño dorado de ellos, que es formar una sinfónica Kekchi en Alta Verapaz. Según el director de la escuela y actual precisamente director general de la orquesta, la idea surgió en el año 2014, cuando iniciaron una banda musical con el apoyo de los padres de familia. En ese entonces vendieron latas para comprar cada instrumento. Al ver la respuesta de los niños, comenzó el sueño de la orquesta sinfónica. Y fue así precisamente como los niños caminan desde la escuela cargando el instrumento, pasando por veredas hasta llegar al camino principal. Siempre son acompañados por su señor padre, de también personas del consejo escolar, y que precisamente los días lunes, miércoles y viernes asisten para poder trasladar a este difícil camino. Así lo cuenta el director, quien señala que se preparan porque pretenden celebrar su primer recital junto a la orquesta municipal de Carchá. Es así como estos niños se llegan a preocuparse por crear una sinfónica en su lugar de origen. Es el deseo más grande que tienen estos niños aproximadamente de unos 8, 9, 10 y 12 años de edad. Continuamos con el programa Remembranzas TGD cuando son las 8 de la mañana, 14 minutos. Bella Guatemala, el gran país que en la América del centro puso Dios, es su suelo paraíso, tu anidad, la paz, la libertad, sus floridas tierras maravillas son, por sus flores y sus frutos un Edén, es la bella Guatemala, mi patria querida, tierra del amor. Su suelo fulgura. así los pinares crecen en sus bosques donde anida el colibrí. Tierra de mis mayores, mi bella Guatemala, salve patria querida que en el mundo entero no tienes igual. Da granos al maíz, las palmas y los pinares crecen en sus bosques donde anida el colibrí. Creación musical de Germán Alcántara, que nos ha interpretado Heidi Rodas con el acompañamiento de la marimba Alba de Quetzaltenango, Mi Bella Guatemala. Hemos escuchado esta bella composición a través del programa Remembranzas TGD. Bueno, pues estábamos platicando por acá de que, además, en mueble de madera que se encuentra en el único lugar de la escuela construido con bloc, se guardan los instrumentos donados precisamente por la organización española Asociación CONI, y con la motivación de el máximo poder, los niños practican 3 horas para ello y caminan varios kilómetros 3 veces a la semana. Es la parte más importante, el aprendizaje de la orquesta. La mayoría de estos niños son de escasos recursos, pero están dando su tiempo porque les gusta la música. Ya llevan más de algunos meses avanzando precisamente en el aprendizaje. Se han adaptado bastante con el aprendizaje y practicando por la mañana y recibiendo clases también por la tarde, formando una sinfónica en Chaipec, Alta Verapaz. Vamos a seguir platicando de esto a través del programa Remembranzas TGD, pero también tenemos ya el corte comercial de las 8 de la mañana con 20 minutos. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Sucedió hace un buen tiempo. Ojos negros de mis besos son todos, ojos negros y con hueso. Y va a llevar, me va a tocar, y va a llegar y me va a matar con esos ricos besos, esos míos huesos, esos dos. Ojos negros de mis besos son todos, ojos negros piel con hueso. Ojos negros de mis besos son todos, ojos negros piel con hueso. Ojos negros de mis besos son todos, ojos negros piel con hueso. Ojos negros de mis besos son todos, ojos negros piel con hueso. Hemos escuchado la participación de Tuco Cárdenas interpretando Ojos Negros. 8 de la mañana, 25 minutos en el programa Remembranzas TGD. Pues el director musical está consciente de que la música en especial es el conjunto que necesita mucha práctica. Es necesaria la dedicación para estos niños, aparte de la práctica de 3 horas en la Escuela Musical de Carchá. Repasan en horas de receso en la escuela, también le dedican tiempo en casa, son varias horas al día que le dedican pasar las notas musicales. En el gimnasio de este lugar, los estudiantes de la Escuela de Música de Carchá se dividen según el instrumento que llegan a ejecutar, ya que tienen varios profesores con especialidad en viento, cuerda, como violín, cello, marimba y percusión. Los padres de familia apoyan a sus hijos con el traslado porque saben, fíjense bien, que a través de la música hay menos delincuencia en nuestra sociedad. Es lo que dicen los padres de familia. Bien amigos, a través del programa estamos en la presentación de Remembranzas TGD y claro, vamos a complacer cuando son las 8 de la mañana con 25 minutos. La La Alondra de América nos ha interpretado siempre con el marco musical de nuestra marimba, Al Partir, así se llama esta bonita melodía que hemos escuchado a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. La estudiante llamada Preciosa Cruz Koch, ella ejecuta el chelo. Y lo ejecuta porque le gustó ver este instrumento a través de la televisión. Y desde entonces quiso aprender a ejecutarlo. En eso ella se inspira bastante, ya que aprende ya algunas melodías. Le gusta ensayar. Como dice ella, es cansado porque traemos este instrumento hasta el gimnasio. Y pesa bastante. Nos gustaría venirnos en bus, pero para no estar cansados. Pero también es igual, dice, venimos con ánimo para poder estar juntos todos los que nos gusta la música. Otra estudiante que es Cintia Araceli Tiul Cucul, ella ejecuta el violín y lo hace desde pequeña. Le llamó la atención aprender a interpretar este instrumento y participar en algunos conciertos. Es difícil, dice ella, pues aprender a tocar, a poder... interpretar melodías, pero con práctica, pues no cuesta tanto. Vamos siempre aprendiendo con mucho entusiasmo, ya que mis papás están muy felices, dice ella, porque estamos fomentando lo que es la música. A ellos les gusta que estemos ocupados aprendiendo a interpretar melodías, a ejecutar varios instrumentos. Y claro, esto es lo que los señores padres, como dije anteriormente, lo hacen también por sus hijos y para evitar tanta delincuencia que hay en nuestra sociedad. Vamos a seguir platicando con ustedes, apreciables amigos, a través del programa. En estos 90 minutos, cantantes guatemaltecos desfilan en estos 90 minutos las inspiraciones de nuestros compositores y platicando datos muy importantes con relación a la música y a los instrumentos a través de la emisora de la familia. No vengo a pedirte amores, ya no quiero tu cariño. Si una vez te amé en la vida, no lo vuelvas a decir. Me contaron tus amigos que te encuentras muy solita, que maldices a tu suerte porque piensas solo en mí. Es por eso que he venido a reírme de tu pena, yo que a Dios le había pedido que te hundiera más que a mí. Dios me ha dado ese capricho y he venido a verte hundida para hacerte cruel la vida como tú me hiciste a mí. Ya lo ves como el destino todo cobra y nada olvida. Ya lo ves como un cariño nos arrastra y nos humilla. Qué bonita es la venganza cuando Dios no la concede. Yo sabía que en la revancha te tenía que hacer perder. Ay, te dejo mi desprecio, yo que tanto te adoraba, pa' que veas cuál es el precio en las leyes del querer. Hemos escuchado la participación de César de Guatemala, que nos ha interpretado la inspiración de José Alfredo Jiménez, esta canción que se llama Cuando el Destino, con la participación de César de Guatemala a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Y seguimos platicando con ustedes y también les cuento que Junior Yair Kahal, un pequeño niño de apenas 12 años,

que tanto te conozco que hasta podría curar. Te mueres por regresar. Hemos escuchado la participación de Ricardo Arjona, que nos ha interpretado esto que dice, Te conozco. Bueno, pues con el apoyo, hablando de los niños que están aprendiendo a ejecutar estos instrumentos en este lugar llamado Chaipec, en Alta Verapaz, con el apoyo de los padres de familia, es fundamental, es el integrante del consejo escolar, como también que acompaña a verificar el proceso y el aprendizaje, como Rutilia Pau, que estuvo con ellos recientemente y asegura que al igual que el resto de los padres de familia están completamente emocionados por sus hijos. Ve a los niños aprendiendo bastante y van bien. Estamos completamente emocionados porque es el primer año que la escuela, dijo esto hace unos 2 años, se presentó como parte de la orquesta en una feria en un mes de junio. Ahora la comunidad es diferente porque se escucha música en las casas. Antes era muy silencioso este lugar. Ahora por las tardes y por las mañanas vemos con este proyecto de la comunidad que se tiene más ánimo, más ritmo y es más alegre escuchar a estos niños interpretar, ejecutar melodías a través del instrumento que ellos quieran hacerlo, quieran elegir. Tenemos el corte comercial de las 8 de la mañana con 40 minutos y luego seguimos con Remembranzas TGD. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgd.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica.